Las que sufrieron un terremoto y se unieron para salir adelante. Las que prepararon una olla para ayudar y ayudarse. Las que no bajaron los brazos, aún inundadas. Las mujeres de Retamo, las mujeres inquietas, que ya cumplieron un año de programa en Radio Comunitaria La Lechuza. Muy importante porque estamos celebrando un año del programa. Hace un año estábamos dando inicio a Mujeres Inquietas, enfrentando este desafío, como decíamos. El estudio está decorado, tenemos globos, tenemos gallardetes, tenemos una torta, tenemos budín, tenemos papitas, tenemos sidra. Las que se formaron, las que se animaron, las que se apoyaron, las que viajaron, las que concursaron, las que se superaron. Era algo que teníamos ganas hace mucho, pero que no nos terminábamos de animar. Y bueno, y la Escuela de Género fue ese empujón que nos estaba faltando. En algún punto estábamos cómodas en ese detrás de escena. No sé, hay como un poco, no sé si de inmunidad, pero bueno, no pasás a un primer plano y eso tiene algunas comodidades. Pero también estábamos incómodas y nos hacía ruido, digamos, el hecho de estar siempre en ese lugar. Y creo que fue ahí, en ese paso, que surgió la idea del programa. Poder ejercer nuestro derecho a hacer escuchar nuestra voz. Pero en mi caso tuve que primero aprender a escucharla yo, que conocí un montón de mujeres que tenían ganas de llevar la voz y de comentar y contar lo que hacen en la comunidad, lo que hacemos, por ejemplo, acá en la organización Retamo. La radio nos dio la herramienta de los micrófonos para poder llevarlas. Y nunca, nunca jamás en la vida me imaginé o pensé estar frente a un micrófono. Para mí era algo impensado. Bueno, yo también, en lo personal, como decía también Raquel, fue algo muy importante. Todas esas tardes que nos juntábamos y siempre íbamos aprendiendo algo nuevo que nos traías y cómo aprender a valorarnos. Y yo rescato mucho de esas reuniones porque fueron muy de mucho aprendizaje. Y bueno, ya nos animamos a estar acá y fue muy lindo, es muy lindo. Bueno, lo mío también fue una experiencia increíble, creo. Si no hubiese sido por ustedes, no estaríamos acá frente a los micrófonos, superando un montón de al no poder hablar, y bueno, ahora estamos acá. Comenzamos sí. Con un pequeño spot que hicimos, que teníamos que hacer un grabar y teníamos que decir qué nos gustaba de nuestro cuerpo. Me gusta mi forma de ser. A mí me gustan mis piernas. Y me gusta mucho de mí mi entusiasmo, mis ganas de seguir adelante siempre. Amo como soy, amo lo que ves, amo como soy, me encanta ser así, amo lo que soy, al derecho y al revés, me encanta como soy, amo eso de mí. La buena onda siempre acá entre las chicas. Antes no me gustaban mis pies, ya después me empezaron a gustar también. Me gustan tus ojos, Lore. A mí me encantan tus pelos. Me gusta ser sincera con las personas. Bueno, yo a mí me gusta mi cuerpo y me acepto tal y como estoy. Hola, pío, hola, pío. Amo mi belleza sin ataduras, mírame a los ojos, esa es mi postura. Amo mi cuerpo, amo mi pelo crespo, amo como soy. Me gusta mis hombros. A mí me gusta mi pelo. A mí me gusta mi cola. Me dicen que tengo menos edad de lo que tengo. Tienes unos ojos muy bonitos. Me gusta mucho tener la posibilidad de poderse enfrentar mi vida junto a mujeres. Me gustan mis rizos. Rizos, son lindos los rizos. Mi manera de ser. Me gustan mis piernas, me gustan mis hombros. No me he puesto a ver como para decir lo que más me gusta o no. También me gusta mi cuerpo. Amo lo que soy, al derecho y al revés. Me encanta como soy, amo eso de mí. Este fue un mensaje de la Escuela de Género Lucy Collado, de Pocito. Yo creo que cada una lo va sintiendo así como esa, bueno, lo que decía la Cari recién, antes no decía ni una palabra y ahora me voy animando, cada vez hablo más, todas lo hemos ido viviendo así, pero también porque estamos en una organización que necesita que las mujeres cada vez empiecen a tomar más la posta y cuando una empieza a hacer como ejercicio del derecho a la palabra con todo lo que eso implica, empieza a potenciarnos en muchas otras cosas. Yo creo que hoy es un día muy importante porque cumple un año de vida la voz de las mujeres positanas, ¿no? Claro. Al aire, con la buena onda, ¿no? Y con esa conexión profunda de mujeres que quieren hacer algo distinto, que quieren superarse, que quieren innovar, que quieren seguir creciendo, ¿no? Nos ha pasado en muchos programas y algunos martes, así que cada una con su vida tiene sus días y venimos así medias para abajo y generalmente nos vamos muy bien, más allá de... Sabemos que quizás hay como productor radiofónico, tendremos algunas fallas, pero pueden tener la seguridad de que la pasamos súper bien. Y venimos también a eso. El solo hecho de tener que mirarte a los ojos y sostenerte en la otra compañera, porque estás al aire y estás en un programa de radio y estás informando y estás comunicando, ¿no? Entonces, también con toda esa conciencia, si se quiere, de lo importante que es la herramienta de comunicación. En el operativo Elecciones estuvimos varias de este lugar cubriendo, o sea, también siendo parte de otros programas, y que eso está bueno. Estamos desde Radio La Lechuza con Claudio Cardoso, periodista de C5N, que vino a cubrir las elecciones. Sergio, dos segundos para La Lechuza. ¿Cómo crees que afecta el fallo a lo que esté pasando hoy? Primero, gracias por haberme recibido hace algún tiempo. Bueno, estamos en Radio La Lechuza con Mario Gaitán, candidato a intendente por el bloquismo, por el departamento de Pocito. Queríamos saber qué expectativas tienen para estas elecciones. Bueno, la verdad que es una expectativa muy positiva. Estamos para Radio La Lechuza. Buen día, Belén. ¿Cuáles son tus expectativas para hoy? Tenemos muy buenas. Y nunca pensé que iba a llegar a o sea, yo pensé, dos programas y no voy a poder. Y la sigo todos los martes, trato de ver con quién quedarse los pequeños para poder venir así. Para mí fue un hallazgo. Lo es y lo sigue siendo. Así que, bueno, muchísimas gracias, mujeres. Así que, bueno, chicas, hasta el martes que viene. Y a la audiencia, muchas gracias por escucharnos. Las mujeres inquietas, ayer vecinas, conocidas, amigas, hoy compañeras. Sí. Larga vida, mujeres inquietas. Así es. Bravo.